Durante las horas de perdición tuve el valor de no componer ni organizar, y sobre todo el de no prever. Y terminé siendo mi nombre. Es suficiente ver en el cuero de mis valijas las iniciales GH, MI. De los otros tampoco exigía más que la primera cobertura de las iniciales de los nombres. Ya se estaban produciendo entonces en mí, yo todavía no lo sabía, las primeras señales de hundimiento de cavernas calcáreas subterráneas. Y el peso del primer hundimiento hacía caer las comisuras de mi boca. Entonces, antes de entender, mi corazón se puso blanco como se ponen los cabellos. Por la lentitud y el tamaño, era una cucaracha muy vieja. En mi arcaico horror por las cucarachas, aprendí a adivinar, aún a la distancia, sus edades y sus peligros, incluso sin haber encarado nunca realmente a una cucaracha, conocía sus procesos de existencia. Clarice Lispector nace en Chechelnik, Ucrania, en 1920 y muere en Río de Janeiro en 1977. Era una escritora brasileña de origen judío. Virtuosa de la oscuridad, se convirtió en una de las escritoras más interesantes y más desconcertantes del siglo XX. Quizás por su manera diferente de mirar la realidad, sin estereotipos, un poco como lo hacen los niños. Clarice Lispector, mujer salvaje, humana salvaje en tanto que no aturde ni tapa los sentimientos auténticos. La discontinuidad de saber que somos finitos y que somos separados de un otro. La sensualidad como búsqueda religiosa en el sentido de religarse. Su escritora está llena de vida, de muerte, de vida, de existencialismo, de amor como salvación. Toma el ritmo libre del pensamiento y rompe con la tradición literaria portuguesa. Su hilo es su impulso. Y en cada cordillo voltó el sueño entonces. Escribe novelas y escribe cuentos. En 1956 se publica por primera vez la traducción de un libro suyo, De cerca del corazón salvaje, con portada de Matisse. Y escribe La hora de la estrella y escribe Un soplo de vida, Revelación de un mundo. Y en el libro La pasión según G.H. escribe sobre la experiencia de una mujer que se come una cucaracha. Escritura verdad hiriente, escritura que va destruyéndose al hacerse. Canta mi corazón, alegría voltó tan feliz amanhã desse amor.